Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa Totus Tus, el programa de la consagración total a Jesús por María. Seguimos en estas lecciones bien interesantes, unas lecciones bien buenas para que todos vayamos siguiendo desde nuestras casas esta consagración. Hoy tenemos un tema bien especial. Se trata el demonio, el tema del demonio. Y para eso tenemos también a nuestro lado un excelente sacerdote que tiene un libro muy famoso que se llama Para Salvarte, que ya tiene más de 1 millón de publicaciones este libro. Excelente libro, se lo recomendamos a todos ustedes para que lo lean. Y ha venido el Padre para hablarnos también de este tema, acerca del demonio. Padre, ¿cómo está? Hola, encantado de estar en Colombia. Qué bueno, Padre, y nosotros encantados de tenerlo acá con nosotros, a nuestro lado, Padre. Padre, queremos que nos hable acerca de la existencia del demonio, hoy que en día mucha gente no cree ya que el demonio exista. Bueno, vamos a ver. En una ocasión, hablando en una emisora de televisión, me dijo, padre, es que usted habla puñetazos. Pues era así, que habla puñetazos. Hablo como me sale. Y si me sale así, ¿qué le voy a hacer? Si hablo con el freno echado, lo quemo. Hablo como me sale. Puñetazo. ¿No crees en el demonio? Te vas a enterar en cuanto te mueras. Toma. ¡Sí, sí! ¿Tú no crees? Ya te enterarás, hombre. Pasado mañana. Pasado mañana te enteras. Porque el que tú niegues el demonio, no matas al demonio. El demonio no desaparece por lo que tú digas. El demonio existe porque es dogma de fe. Está en la Biblia, palabra de Dios. Dice San Pedro, hubo ángeles que pecaron y fueron condenados. ¿Qué es el demonio? Un ángel caído, un ángel pecador. Pecó y al infierno. El demonio es un ángel. Inteligencia de ángel. Pero maldad de demonio. Está en el infierno. Dogma de fe. En España, siempre que oía, porque a veces no podía, siempre que podía, oía un programa de un catedrático de teología de Madrid, don Salvador Muñoz Iglesias. Me gustaba mucho, lo hacía muy bien. Y uno de los que oí dijo esto. El que no crea en el demonio tiene dos opciones. O decir que Cristo se equivocó o que Cristo nos engañó. Si no puedes decir que Cristo se equivocó porque era Dios, y no puedes decir que Cristo nos engañó porque era Dios, no tienes más remedio que aceptar que el demonio existe. Porque Cristo habla del demonio de una manera que no podemos negar de su existencia. Pero además, yo estoy hablando, si quieres me interrumpes, pero no, padre, si no tranquilo. Me interrumpes, yo sigo. Siga, padre. Yo tuve una entrevista en España, en televisión, sobre el demonio. Y como suele ocurrir, va un sacerdote y todos contra él. Lo preparan así, ¿eh? Así está preparado. Y yo tenía enfrente un médico, un científico, un catedrático y un periodista. Todos contra mí. Nadie creía en el demonio. Y os voy a contar unas cuantas anécdotas de esta entrevista. Primero, el médico. El demonio no existe. Son alucinaciones de la gente. Ve demonio donde no hay. El demonio es mentira. Mi contestación. Tiene usted razón. Hay muchas alucinaciones. Y la gente ve demonio donde no hay. Y conté un ejemplo. Yo leí un libro de un padre jesuita, el padre Heredia, que tiene un libro muy bonito, Los fenómenos metapsíquicos y los fraudes espiritistas. Y en ese libro cuenta esta anécdota que le pasó a él, un hecho histórico. Una señora tenía una hospedería, un motel, un hotel pequeño, ¿no? Sí. Y fue a ver al padre Heredia, especialista en parapsicología. Y decía, mire padre, venga a bendecir mi casa, porque tengo un cuarto endemoniado, porque todos los huéspedes que vienen se van, porque a las 12 de la noche oyen unos golpes en la cabecera de su cama, se asustan y se van, y el que viene no sabe lo del anterior, y todos los que vienen a esa habitación se van. Esa habitación está endemoniada. Y el padre Heredia, con mucho sentido común, antes de pensar que es demonio, va a ver qué causas naturales pueden existir. Estudia la habitación, da una vuelta a la casa y se da cuenta que por detrás, en la pared, hay dos vigas en forma de X en la pared. Y en la punta de esta viga da una guardilla donde duerme un viejo. Y ese viejo fuma en pipa, se acuesta a las 12 y al acostarse vacía la pipa dando golpes en la viga. Y claro, el sonido se transmite por la viga a la cabecera de la cama del cuarto endemoniado. ¿De demonio nada? Un viejo que fuma en pipa, no hay demonio. Pero cuando los huéspedes oyen golpes todos los días a las 12 de la noche, se creen que es demonio, no. ¡Hay demonio! Pero no es demonio todo lo que la gente cree que es demonio. Ahora bien, voy a poner otro caso real de actuación de demonio hoy. Un muchacho, lo explico por otro camino. Seguramente ustedes vieron o oyeron hablar de la película El Exorcista. Esta película se hizo de una novela, El Exorcista. Y esta novela de un hecho real. Un hecho real de un exorcismo. Yo he tenido la suerte, la coincidencia, yo soy jesuita, y un superior mío, el padre Sobrino, padre provincial, yo como jesuita pertenezco en España a la provincia bética, la Andalucía, y el provincial de la provincia bética, mi superior, era el padre Antonio Sobrino. Y el padre Sobrino, cuando era joven, era capellán de los becarios de Washington. Y él vivía en la Universidad de Georgetown, una universidad que tenemos los jesuitas en Washington. Y en esta universidad donde vivía el padre Sobrino, estaba el sacerdote protagonista del exorcismo de la película, de la novela. El protagonista, no el artista de la película, el que hizo el exorcismo. Está en la Universidad de Georgetown, donde vivía con él el padre Sobrino. Y el padre Sobrino me dijo a mí que había tenido en sus manos la documentación del hecho. Por lo tanto, repito, el exorcismo, el hecho de la película El Exorcista o de la novela es un hecho real, ocurrido en nuestro tiempo. Y me dijo el padre Sobrino, la película está bien hecha, no han hecho más que han cambiado una cosa, que el endemoniado era un niño y la película pone una niña. Bueno, es indiferente, han puesto una niña para darle más morbo. La realidad es que fue un niño. Ah, y otra cosa. No sé si ha pasado ya, la moda. Pero por si acaso, lo quiero decir para que se sepa. El niño endemoniado fue poseído por jugar a la Wi-Fi. Jugando a la Wi-Fi. Jugando a la Wi-Fi, padre, se endemonió. Así es. Bueno, padre, vamos a una pausa. Ya regresamos con este tema bien interesante sobre la existencia del diablo. Ya regresamos. Padre, nos estaba usted comentando ahora sobre las posesiones demoníacas, en este caso sobre la película del Exorcista, que justamente en el caso de la vida real fue porque el niño jugó con la tabla Ouija. Peligroso en estos tiempos, ¿cierto? Peligrosísimo. Que tanto así que en los colegios lo toman, lo juegan como algo normal. Y es algo muy peligroso. Háblenos acerca de esto, padre, las consecuencias que trae esto sobre jugar con estas cosas del demonio, del maligno. Hombre, es peligroso jugar con el demonio, porque si lo buscas, él va por ti. Tonto tú. Dice San Agustín, el demonio es un perro atado. Solo muerde al que se le acerca. Si tú lo buscas, te muerde. Aléjate, aléjate. Si tú te alejas, no hay peligro. Ahora, si lo buscas, te muerde. Padre, le pregunto antes de que sigamos. ¿Usted ha sido testigo alguna vez de un exorcismo? Sí, señor. El padre Fortea, que gran es exorcista. Un gran exorcista, me invitó a que fuera a un exorcismo que él hizo en Madrid, en Alcalá de Henares. Yo asistí. Realmente muy desagradable, muy desagradable. Pero allí estaba yo, y es impresionante. El padre Fortea hablaba con el demonio. Parece mentira, yo estaba delante, yo estaba delante. Es horrible, horrible. Una chica universitaria. Y qué curioso, una chica joven, muy mona, En tiempo normal, una chica corriente. Pero cuando llegaba el momento de la posesión, se ponía una cara, una voz, y estaba tumbada en el suelo, unos saltos, vamos, imposible naturalmente, estaba en el suelo, pues se subía más de un metro, estando tumbada más de un metro, unos golpes que se daba, escupiendo al crucifijo, vamos. Muy desagradable, muy desagradable. Por lo tanto, repito, la actuación del demonio es real. Y en esta entrevista, la presentadora, que se portó muy bien y muy amable, dijo, padre, ¿qué arma tenemos contra el demonio? Y dije yo, el crucifijo. El demonio huye del crucifijo. ¿Llevar un crucifijo? Yo llevo un crucifijo. Aquí está. La medalla de la Virgen y el crucifijo. El demonio huye del crucifijo. La mejor arma contra el demonio, llevar un crucifijo. Y no como uno lleva un cuerno o un ramo de no sé qué, cualquier colgajo. ¿De qué te sirve ese colgajo? Ponte un crucifijo o una medalla. Esto te protege. Esto te protege. Pero ese cuerno, ese rabo, no sirve de nada. La mejor defensa contra el demonio es el crucifijo. Padre, dice también San Pablo que nosotros no nos estamos enfrentando a personas de carne y hueso, sino que también nos estamos enfrentando realmente a principados y potestades. En verdad estamos enfrentándonos a espíritus malignos que están al acecho, haciendo caer a todo el ser humano para que peque. Padre, aparte de que debemos llevar el crucifijo o una medalla, también es importante la parte espiritual, estar en oración, padre, ¿cierto? Hombre, claro. Pedir ayuda a Dios. Claro. Claro, claro. La oración siempre para todo. La oración siempre y para todo. San Ignacio tiene una frase que no sé si viene bien aquí, pero claro, hablando de cosas. Dice, haz todo lo que puedas y después pide a Dios que haga eficaz lo que tú haces. Pero tú pon de tu parte. No seas como el estudiante que no estudia y al final pide a Dios aprobar por haber estudiado. Tú estudia, trabaja, pon de tu parte y después pide a Dios que sea eficaz tu trabajo. Pide a Dios, pero primero pon de tu parte. Si no pones de tu parte, no pidas. Mira, cuento un chiste. Claro, padre, cuéntenos. Es que esto que digo es muy frecuente. La gente pide a Dios el milagro y no ponen de su parte. Hombre, Dios no va a estar haciendo milagros sin ton ni son a todo el que le pide un milagro. Pon de tu parte y si pones de tu parte, pide a Dios, eso sí, pero pon de tu parte. Aquí va el chiste, es un chiste. No sé si aquí en Colombia tenéis devoción a Santa Rita. Santa Rita de Casia. Sí, en España hay mucha devoción a Santa Rita y se le llama la abogada de imposibles. Santa Rita, abogada de imposibles. Y el chiste es este. Una mujer va a la estatua, a la imagen de Santa Rita. Santa Rita, que me toque la lotería. Mira que no he pagado el televisor, no he pagado el frigorífico, no he pagado la lavadora, no he pagado el coche, no he pagado el piso. Estoy de trampas que no puedo más. Santa Rita, que me toque la lotería. Y contenta Santa Rita. Pero mujer, juega, ¿eh? Si no juegas, ¿cómo te va a tocar la lotería? ¿Pides que te toque la lotería y no juegas? No. Santa Rita es abogada de imposibles, pero hay imposibles que ni Santa Rita lo puede hacer. Si no juegas a la lotería, es imposible que te toque. Es decir, a lo que voy, siempre orar, siempre. Para y confesión todo. También, es importante decirles a la gente, orar, confesión, Eucaristía, el Santo Rosario, armas importantes para combatir al enemigo. Así es, así es. ¿Cierto, padre? Así es. Importantísimo. Una vez también, ahora que estás hablando, padre, de experiencias, el santo cura de Ars tenía mucha fama, la fama de ser muy santo. Una vez estaban en un caso de un exorcismo y no podían hacer nada con este caso. Entonces dice el obispo, traigan a Juan María Vianney. Él decía, él llegó, lo llamaron, llegó a ese lugar al momento del exorcismo y dijo, a mí no me gustan mucho estas cosas, pero por obediencia lo hago. Así que en nombre de Dios, Satanás, te vas de acá. Inmediatamente el demonio se fue. ¿Por qué? Porque lo hizo con humildad y porque estaba en oración y en frecuente Eucaristía el santo cura de Ars. Entonces es importante esto, padre. Está bien, está bonito. Está bonito, ¿eh? Eso lo pueden aplicar muchas veces, ¿eh? Claro, padre. Vamos a una pausa y ya regresamos en este su programa Totus Tus. Seguimos en este programa. En este tema bien importante, la existencia del demonio. ¿Existe o no existe? Hoy vemos, padre, mucho también, y es triste, en muchos sacerdotes que hablan y dicen que el demonio no existe. Dicen que el demonio simplemente es algo metafórico, significa desorden, desunión, y lo hacen ver como algo, un ejemplo que tomó Jesús, pero no lo hacen ver como una persona, porque Jesús realmente se refería al demonio como una persona. Me extraña mucho que un sacerdote niegue la existencia del demonio, porque es dogma de fe. Es dogma de fe. ¿Cómo un sacerdote va a negar la existencia del demonio? Que la nieguen, como yo quería hablar, si hay tiempo. Claro, padre. De anécdotas de mi entrevista que lo niegue el médico y el catedrático y el periodista, pase. Pero que lo niegue un sacerdote, es triste. Me parece horrible, porque la existencia del demonio es dogma de fe. ¿Cómo un sacerdote va a negar un dogma de fe? Eso es muy grave. Es un dogma, padre, que se dio en un concilio que se llama el Concilio de Letrán en el año 1215, que se dijo que el demonio realmente existe y es una persona. Pero usted en su libro, padre, escribe que el demonio es limitado, que es una criatura, que no puede ir más allá donde Dios no le permite. Claro. Pero ¿qué es persona? Me alegro que digas esto, porque hay gente, no sacerdotes. Me cuesta trabajo decir que son sacerdotes. Gente, el demonio es el mal abstracto, no señor. El demonio es persona. La Biblia dice que es mentiroso. ¿Eh? ¿Qué es mentiroso? El mal no es mentiroso. No es el mal abstracto, es persona. O sea, decir que el demonio es persona es indispensable. No vas a decir es el mal abstracto, no. Es persona. Es una persona. Tentador, es malo, es mentiroso. Mentiroso. Lo dice la Biblia. Padre, síganos contando acerca de su experiencia en esa entrevista que tuve en España. Dos experiencias. Una. Uno de... Creo que era el periodista. O el científico. No, es el periodista. El demonio es un cuento. Un cuento de curas para asustar a las viejas. Ese es el demonio. ¿Mi contestación? No. El demonio no es un cuento de curas. La iglesia no viene a asustar a nadie. La iglesia viene a informar. La iglesia te dice que hay demonio y que hay infierno eterno. Te avisa, te informa, no para asustarte, para informarte. Y puse un ejemplo que se me ocurrió allí, a bote pronto, pero que fue acertado. Una semana antes había habido una tormenta grande y una inundación, y la riada se llevó un puente, y el alcalde puso un cartel: carretera cortada, puente hundido. Y ahora digo yo, usted que no cree en el demonio, usted que dice que es un cuento para asustar, es como el que, viendo el cartel, va en el coche y ve el cartel: carretera cortada, puente hundido, y dice: a mí me van a asustar con cartelitos, a mí no me asustan con cartelitos. Muy bien, no haga caso del cartelito, siga 120 y cuando llegue al río, de narices, porque a usted no le asustan con cartelitos. El cartelito no es para asustarle, es para informarle. Lo mismo la iglesia, no viene a asustar, viene a informar. Hay demonio, hay infierno eterno, lo dice Cristo Dios. ¿Quién es usted para llevarle la contraria a Cristo Dios? ¿Es que usted sabe más que Cristo Dios? ¿Usted sabe más que Cristo Dios? Si Cristo Dios dice que hay demonio y hay infierno, hay demonio y hay infierno. Y si usted no cree en el infierno, se va a enterar en cuanto se muere. Y esta afirmación tiene la anécdota que sí. El otro, que tampoco cree en el demonio, pues yo le contesto: ¿no cree usted? No se preocupe, pasado mañana se enteró. Yo dije pasado mañana por decir pronto, porque la vida pasa volando. Yo tengo 90 años y me acuerdo de cosas de mi juventud como si fueran, bueno, de mi juventud, cuando era niño, como si fueran de ayer. La vida es un soplo. La vida pasa volando. Y le digo a ese señor: pasando mañana se enterará usted. Indicando pronto. ¿Qué pasa? Los los contertulios vivíamos en un hotel. Todo, bueno, en la entrevista nos tirábamos a matar, ¿eh? Pero somos caballeros, somos educados y al final nos dábamos la mano, mucho gusto, tal. Fuera del aire, educados. Ahora, en el aire, nos tirábamos a matar. Ellos y yo. Ellos contra mí, yo contra ellos. Bueno, entonces, vamos al hotel a dormir. Y al día siguiente, desayuno, autoservicio. Y estoy yo tomando un croissant y no sé qué, queso, para el desayuno. Y viene el que yo le había dicho, pasado mañana se entera, y viene a desayunar. Y me pregunta, buenos días padre, buenos días, ¿qué tal ha dormido? No sé si lo dijo por la costumbre de los buenos días, o lo dijo con segundas. Pero me dijo, padre, ¿qué tal ha dormido? Le contesté, pues muy bien, de un tirón. Y me dice, yo no he pegado ojo, ¡el demonio! ¡El demonio! No pegó ojo. Como le dije, pasado mañana se entera, no pegó ojo. Es decir, que él es muy fácil decir, no creo en el demonio. Pero es muy difícil convencerse de que no existe. Muy difícil. Sobre todo cuando tenemos tantos datos para afirmar que hay demonio y que actúa. Claro. Pero cuando se le busca. Si no te acercas, no te muerde. Lo dice San Agustín. Y San Pedro también dice que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dando vueltas a tu alrededor. Exactamente. Padre, muy enriquecedora la charla con usted. Vale. Lástima que el tiempo se nos haya acabado. Vale. Pero nos alegra mucho y le damos muchas gracias a usted, Padre, por haber compartido con nosotros en este tema y en esta consagración que muchas personas lo están llevando a cabo desde sus casas. Bueno, ya para terminar entonces, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico consagracion@teleamiga.tv o también pueden visitar nuestra página en internet www.lazosdeamormariano.net. Y para que hagamos la práctica de esta lección, vamos a hacer los 70 San Migueles, si es posible, frente al Santísimo, o si no, desde sus casas. Rezamos los 70 San Migueles y van a ver el fruto de esta oración. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y seguimos en el próximo programa, en este su programa, Totus Tus.